Además del Mundial de Fútbol en Qatar, hay otro partido donde los pobladores argentinos estamos perdiendo por goleada. Se viene por más el equipo de las topadoras. Arrancan por la punta izquierda barriendo el terreno. Pero, ¿qué hacen? Arrasan con todo. Por favor, que el árbitro las pare. Desmontan el centro y encaran el área. Se vienen a tal arrasa. El árbitro deja seguir. Siga, siga. Hay peligro de desmonte. Se meten al arco. ¡No! Y yo me pregunto, ¿el árbitro que debía parar las topadoras estaba pintado o estaba comprado? Existen leyes nacionales y provinciales que frenan la tala rasa de los bosques y proponen un aprovechamiento racional de los mismos. El Estado, como el árbitro del partido, no puede quedarse de brazos cruzados y debe garantizar el cumplimiento de las leyes. Una de estas leyes es la Ley de Bosques. Recordemos que esta ley fue sancionada a fines del 2007 con el propósito de frenar la tala indiscriminada de bosques que se venía realizando sin control para la siembra de monocultivos, la expansión de la ganadería y los negocios forestales. Luego de 15 años, si bien se logró reducir a la mitad la cantidad de hectáreas desmontadas en forma anual, en algunas provincias siguen existiendo serias irregularidades por parte de las autoridades para hacer cumplir dicha ley. Tal es el caso de la provincia del Chaco. Ya en el 2020, por estos incumplimientos, la justicia chaqueña hizo lugar a un recurso de amparo presentado por organizaciones ambientalistas y obligó al gobierno provincial a frenar los desmontes hasta tanto no realice un proceso de actualización de las áreas boscosas a proteger. Pero los desmontes continuaron en el Chaco y en los últimos dos años el área deforestada fue de 15.000 hectáreas, desmontes realizados en forma ilegal. En octubre de este año, el gobierno presentó varios proyectos de ordenamiento y uso de los bosques. El denominador común de estos proyectos es el aumento del área a deforestar en 1.000.000 de hectáreas. Sí, sí, escuchó bien. Aumentar el área de deforestación en 1.000.000 de hectáreas. Más de 1.000.000 de hectáreas en categoría verde, que según la ley de bosque es una categoría desmontable. Ricardo Tiri, colectivo ambiental Somos Monte Chaco. Esto significa que a futuro se permitiría desmontar hasta 1.000.000 de hectáreas o más de 1.000.000 de hectáreas. En el derecho ambiental, los derechos adquiridos de alguna forma, lo que se protege, no puede ser desprotegido en futuro. En fin, la última característica que hemos detectado y que es verdaderamente alarmante es la tentativa de blanquear los desmontes declaradamente ilegales. Frente a estas irregularidades, Somos Monte decidió esta semana presentar una denuncia penal contra el gobierno del Chaco por violación de los deberes de funcionario público. La presentación judicial es una denuncia penal hacia los funcionarios del Ministerio de la Producción, en particular de las autoridades de bosque. La denuncia va más allá de esto, no es solo por incumplimiento, sino que por violación de sus deberes. Porque además de todo esto que estamos diciendo, que es muy grave, porque incluso nos hemos enterado de que los funcionarios han habilitado el aprovechamiento de la madera proveniente de los desmontes ilegales durante estos años. Claramente hay un desinterés por parte por lo menos de dos o hasta los tres poderes del Estado en cumplir con la ley de bosque. Y entonces tenemos que empezar a preguntarnos por qué está ocurriendo eso y entendemos perfectamente que hay presiones por parte de determinados grupos empresariales, sobre todo empresas muy fuertes, monopólicas del agronegocio o de la industria forestal, que actúan para violar o en completo desinterés de la ley de bosque. Finalmente, Ricardo Tiri rescata el apoyo de la sociedad chaqueña como si fuera una gran hinchada, alentando a favor de la vida de nuestros montes, de nuestro ambiente, de nuestra casa común. Claramente contamos con el apoyo de la sociedad civil, que esto es importante. Recordamos que hay más de 60 organizaciones que han firmado en octubre una carta donde se denunciaba la inoportunidad y inconstitucional del decreto 2157, así como hay 43.000 firmas de ciudadanos que quieren un Chaco libre de desmonte, así como hay cartas donde más de miles, de mil científicos y académicos de toda Argentina han escrito al gobierno del Chaco para que se cumpla con la ley de bosque y se termine de desmontar sobre todo lo que son las áreas, de los bosques, digamos, protegidos por la ley de bosque. La sociedad civil, seguramente, movilizada a través de las redes, pero también de las calles, de las asambleas, el apoyo adentro y afuera de la provincia, están constituyendo una ayuda muy importante. Y repito, después hay márgenes, incluso adentro del gobierno, para buscar diálogo en este sentido, pero bastante acotado. Como quema el fuego el monte, como sopla el viento y quema, así queman las historias, ay, ay, ay, de mi tierra. Desde que tengo memoria, esta es mi cuna y mi sol, donde se crían mis hijos, donde me he criado yo. Monte y cuna de la magia, del asombro y del misterio, cuando Chango me adentraba en el monte de otro tiempo. Miro por el suelo, pajarito vuela, diablo del desmonte, uy, uy, que no vuela.